ser alguien mejor. Ha llegado el tiempo de elevar el alma. Momentos de paz y unidad. El rumbo correcto nos hará triunfar. Hay un nuevo horizonte bajo un cielo de ilusión. Una luz que nos guía, la esperanza que llena nuestro corazón. Enrique Peña, lleguemos a la meta. Vamos contigo, cumpliendo compromisos. Enrique Peña, lleguemos a la meta. Vamos contigo, cumpliendo compromisos. Nuestros sueños contigo están. Con fuerza y coraje.